Y ahora vamos a escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del popolo. Die Stimme des Volkes. La voz del pueblo. La voz du peuple. La voz del pueblo. La voz del pueblo. El lunes 11 de junio fuimos en la Toma de las Humanidades en la Universidad de Valparaíso para ver cómo las compañeras se organizan y lo que reivindican. Mi nombre es Monserrat Díaz y soy una de las que participa en la Asamblea de Mujeres y Ciencias de Humanidades. En este momento Humanidades confluyen tres carreras, Filosofía, Historia y Sociología, y se suma esporádicamente Música, que también pertenece a nuestra facultad, pero no físicamente. En Toma cumplimos hoy una semana, pero en paro ya llevamos más de un mes. Y el paro nace principalmente para organizarnos a partir de unas denuncias que canalizamos, o más de 20 denuncias a un profesor de sociología por temas de acoso, hostigamiento y persecución política. Y en paralelo a eso, la crítica al protocolo, que en este momento no está cumpliendo o está siendo insuficiente con nuestras demandas, nuestras exigencias. Precisamente porque no tipifica temas como abuso de poder o persecución política, tópicos que se dan aquí. Bueno, la toma, ¿por qué nace? Se radicaliza el movimiento, ya que en este proceso de denuncias ocupamos el protocolo, aún así, sabiendo que era ineficiente, lo utilizamos como la vía legítima que había para la universidad. Y bueno, lo que nos pasó es que encontramos que el proceso fue demasiado burocrático, hubieron negligencias, hubieron falta de información, hubo como una falla en la comunicación, en el sentido de que se le informó al denunciado pero no a las denunciantes. En ese sentido, el protocolo no está con la equidad de información. Encontramos que está siendo un proceso muy burocrático y poco humano. Eso en términos del protocolo. Pero aún así sigue la lucha como más de marco, que vendría siendo una educación no sexista. Y en ese sentido apostamos como por una reestructuración de las mallas curriculares en términos como epistemológicos, de qué se nos está enseñando, cómo se nos está enseñando, porque entendemos también que nosotros somos futuros profesionales y somos futuras pedagogas, somos futuras sociólogas, que vamos a impartir conocimiento. Entonces creemos que la base del conocimiento debe ser no sexista. Entonces, en ese sentido, también una interpelación a los profesores que hoy en día se están negando las capacitaciones feministas. ¿Y los profesores apoyan este movimiento? En la asamblea feminista no. En este momento son solo de nuestro estamento son separatistas, son solo de mujeres y disidencias sexuales. La única instancia que está siendo triestamental, o sea, que reúne a los tres estamentos, es el CLAUS, o sea, el Consejo de Facultad, que une al decano, a los secretarios y jefes de instituto y a los representantes estudiantiles. Pero lo que estamos ahora, o sea, que va a salir ahora en la declaración de toma, vamos a empezar a negar esa instancia como el espacio legítimo, porque encontramos que no es horizontal, creemos que no es un espacio neutro para nada y que posibilita también la persecución política después a vocera. Por lo mismo no estamos organizando sin vocería, porque históricamente en esta facultad, históricamente el movimiento estudiantil de Chile, ha pasado que ha habido un hostigamiento y persecución política luego de los movimientos a las voceras. Entonces, para no permitir que pase eso, nos vamos a organizar en claustros estamentales, que vendría siendo una instancia mucho más abierta donde pueden asistir todas y todos los compañeros que quieran. En este momento lo vamos a hacer separatista, en términos como de estudiantiles, pero bueno, mucho más abierto. Bueno, ¿cómo organizamos la toma? Nos organizamos en comisiones. Hay comisión de seguridad para la puerta, para restringir la entrada. Ahí tenemos también el tema de pedir los carnets, por ejemplo, saber quién entra, quién sale. Netamente como tema de seguridad. Tenemos, no sé, comisiones de cocina, quién está cocinando. Comisión de arte, quién está generando actividades, talleres. Comisión de limpieza, de aseo. Y todas estas comisiones son rotativas. Entonces, una semana le toca una, otra semana otra. Y el tema de la noche es lo mismo. O sea, no, tenemos ciertas salas específicas, mantenemos todo lo demás cerrado, cuidándonos de que nadie entre. Porque ha pasado. Ha pasado en Chile y ha pasado en Latinoamérica en general que en las tomas han entrado personas de afuera. Entonces, nos estamos cuidando mucho de eso. Y más en el contexto. O sea, el feminismo igual es un movimiento que hace reaccionar a muchas personas. ¿Qué opinas tú de la proposición de agenda de género de Niera? Bueno, tanto en el movimiento como local, o sea, tanto en la facultad, Asamblea de Mujeres y Ciencias de la Facultad, como en el Pleno, que vendría siendo esta instancia donde se reúnen todas las representantes de cada asamblea de facultad o de carrera durante la universidad. Estamos posicionándonos respecto al tema nacional, y en ese sentido rechazamos totalmente las declaraciones que ha sacado Piñera, también las declaraciones, y no solo las declaraciones, también como esas palabras que se ha permitido dar el ministro de Educación, que han sido sumamente sexistas, y pareciera como que están muy desvinculadas con lo nacional, pues, como que en todas las declaraciones que se han visto en la cuenta pública también, no se ha visto como una real información de lo que está pasando en las bases del país. O sea, no hay un recuento de cuántas universidades están en toma, de cuántas universidades están en movimientos feministas. El feminismo no está siendo posicionado como un real movimiento social. Entonces lo rechazamos totalmente y estamos en conversación con el Pleno buscando cuáles son las formas. Y creo que una de las formas legítimas que en este momento no ha aunado como movimiento son las marchas, las declaraciones públicas. Y lo que me gustaría compartir es que si bien este movimiento nace desde... Si este movimiento hoy en día se ha visto desde iniciativas estudiantiles, recordar que es un movimiento mucho más general y que se tiene que posibilitar desde todos los espacios. Desde las trabajadoras, desde las obreras, desde las campesinas, desde las profesoras, del mundo universitario, porque también entendemos que el mundo universitario es un espacio súper elitista, es academicista, tiene un lenguaje específico. No todos acceden a la universidad en este momento. Entonces, nosotras somos conscientes de eso, nos posicionamos desde ese lugar. Sabemos los privilegios que en este momento estamos contando, pero invitamos a las demás a unirse y invitamos a generar tejido desde la base, desde lo que no hace estar en este movimiento, que es ser mujer. No ese feminismo de la derecha, que también es un feminismo, no el feminismo blanco y también es un feminismo. No el feminismo que nos une en este momento, que es ser mujeres latinoamericanas.